Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Elena. Hola, soy Rodrigo. Estamos ya aquí en los estudios de Radio Alhama en internet. Sí, listos para comentar la información más reciente que tenemos en alhama.com. Y ahora nos vamos a centrar en una noticia importante, ¿verdad? Para el deporte en la provincia. Eso es. La Diputación de Granada ha presentado una nueva convocatoria de ayudas. ¿Para eventos deportivos? Eso es. Efectivamente. Y es una línea de ayudas con, bueno, una cantidad considerable. Sí, 200.000 euros. ¿200.000 euros? Pues nada, vamos a ver los detalles que trae alhama.com. Pues mira, según leemos, la presentación la hicieron el presidente en funciones de la Diputación, Nicolás Navarro, y también el diputado de Deportes, Eric Escobedo. Vale. Y comentan que es la segunda vez, ¿no?, que se lanza esta iniciativa. Sí, la segunda edición ya. Y con ese presupuesto total, los 200.000 euros, que buscan impulsar la organización de eventos deportivos. En toda la provincia, claro. En toda la provincia, sí. Para dinamizar un poco los municipios. Según la información, Nicolás Navarro destacó la importancia de estas ayudas. Sí, dijo que eran clave para posicionar Granada... Como referente, ¿no? Eso, como referente en eventos deportivos buenos, de calidad, y que esto pues atrae visitantes. Claro, turismo deportivo, impacto económico... Exacto. Y además, algo importante, fomentar hábitos saludables. Fundamental también. Pues, si te parece, vamos a escuchar las palabras del presidente en funciones, de Nicolás Navarro. Venga. En este caso, pues aprobamos en la última Junta de Gobierno una importante subvención de 200.000 euros destinada específicamente a las actividades deportivas que ahora relatará también el vicepresidente de Deportes. Desde la Diputación de Granada, como saben, estamos haciendo un esfuerzo importante por mantener las actividades en todos los municipios, en todos los ámbitos, de cultura, actividades de juventud y en este caso de deporte. Pero también dan la oportunidad a que los ayuntamientos de la provincia puedan organizar actividades y con ese objetivo de llenar de vida y de actividades y de acciones en todos los municipios de la provincia. Igualmente, en esta convocatoria también son más beneficiados aquellos municipios que tienen menos población y, por tanto, tratamos de llevar las actividades a todos los municipios de la provincia. Le voy a dar la palabra a mi compañero, a Eric Escobedo, para que explique lo que consiste esta subvención, que es el segundo año que la sacamos, que el primero fue el pasado año con un éxito importante de convocatoria y esperemos que este año, que se ha sacado con más tiempo, puedan los municipios poder acogerse a partir del mes de septiembre. Bueno, pues ahí quedaban las palabras de Navarro y, por su parte, Eric Escobedo, el diputado de Deportes, también intervino. Sí, ¿qué comentó él? Pues recordó el éxito que tuvo la convocatoria del año pasado. Ah, la anterior. Claro. Dijo que apoyaron muchos eventos por toda Granada y que la respuesta de las entidades fue muy buena. O sea que funcionó bien. Sí, y que esta nueva edición pues viene a reforzar ese compromiso con el deporte y, bueno, con la vida en los pueblos, ¿no? Dinamizarlos. Poner en valor cómo estos eventos animan a la gente a participar, a disfrutar del deporte en su propio municipio. Exacto. Pues oímos también al diputado de Deportes, a Eric Escobedo. Vamos allá. Muchas gracias, presidente y prácticamente presidente en función. Dar las gracias a todos los medios de comunicación por acompañarnos esta mañana. Y como dice el vicepresidente primero, esta subvención es muy importante para los municipios organizadores de eventos deportivos y las asociaciones y clubes que puedan solicitarlo a través de su ayuntamiento para realizar cualquier tipo de evento. La dotación económica es de 200.000 euros, pero nos la hemos dejado un poco abierta por si hay más municipios o más eventos deportivos que se quieren realizar en la provincia, dotarle de más contenido económico. Cada uno de estos eventos deportivos recibirá una subvención de 1.000 euros para gastos corrientes de la organización de ese evento, cronometraje, ambulancia, gastos federativos, camisetas conmemorativas, cualquier tipo de instrumento que tengan esos ayuntamientos, asociaciones o clubes para realizar este evento deportivo. Estos eventos deportivos vienen a nutrir que en todos los municipios de la provincia haya deporte, se generen eventos deportivos que estén recogidos a través de cualquier federación, aunque no tienen por qué ser federados, pero que sí sea un deporte reglado, que no sea quizás una carrera de saco, sino que sea una marcha deportiva atlética, una carrera San Silvestre, un torneo 24 horas que ahora se produce mucho en verano, o cualquier otro tipo de evento deportivo que tenga una formación deportiva con su federación. Muy claras las intervenciones. El objetivo es ese, colaborar con las entidades locales. Ayuntamientos, asociaciones... Eso es, para promover el deporte en los municipios y, bueno, hacer de la provincia un referente. Y también, como decían, impulsar el desarrollo económico y social, que no es poco. Desde luego. Y la pregunta clave, yo creo, para muchos oyentes de la comarca, ¿quién puede pedir estas ayudas? A ver. ¿Podría, por ejemplo, una entidad de aquí, Alhama, beneficiarse? Pues sí. La respuesta es que sí. La convocatoria está abierta a todas las entidades locales. ¿De cualquier municipio? De cualquier municipio de la provincia de Granada que organice un evento deportivo. Así que sí, una entidad que cumpla los requisitos, pues podría solicitarla perfectamente. Estupendo saberlo. Vamos a los detalles más prácticos. Hay un límite, ¿verdad? Sí, ojo con eso. Hay un límite de 3 eventos por entidad organizadora. No se pueden pedir para más. Vale, 3 como máximo. Y un dato importante, creo yo. ¿Cuál? Lo de la retroactividad. Ah, sí. Muy interesante. Las ayudas cubren gastos que se hayan hecho desde el 1 de enero de 2025. O sea que si alguien ya ha organizado un evento este año... Podría solicitar la ayuda para cubrir esos gastos. Sí, sí. Muy bien. ¿Y qué tipo de gastos cubren? Pues los que estén directamente relacionados con organizar el evento. Logística, material... Eso. Personal técnico, árbitros, trofeos... Todo lo que sea necesario para el evento y que se gaste en la provincia de Granada. Vale. ¿Y condiciones para pedirla? Aparte de ser entidad local. Pues hay un par de cosas importantes. Se necesita el apoyo explícito del ayuntamiento donde se haga el evento. Tiene que estar de acuerdo el consistorio. Exacto. Y, lógicamente, el deporte o la modalidad tiene que estar reconocida por una federación deportiva, ya sea andaluza o española. Normal, para asegurar una cierta oficialidad. Eso es. Pues en resumen, una oportunidad buena, ¿no? Sí, sin duda. Para las entidades locales de toda la provincia. Para potenciar sus eventos deportivos con este apoyo de la Diputación. Pues estaremos atentos a ver cómo se van concediendo estas ayudas y qué proyectos salen adelante. Eso es. Pues nada, gracias por la escucha y hasta la próxima noticia. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.